¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito. Sábado, no, perdón, buenas noches. Estoy equivocado, de viernes 9 de marzo, estaba yo pensando que estábamos grabando el programa el sábado, pero no. Viernes, al fin y al cabo es viernes aquí en nuestro lindo Mérida y en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros. Tenemos la emisión número 4551 de Fórmula en los Negocios en esta linda noche de viernes. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom, trayendo a ustedes esta transmisión. En la conversación de esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y es la jefa. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Al fin y al cabo es viernes. Así es, Robert. Y pues bueno, gracias a Dios es viernes, como diríamos, fecha, digo, día de, pues de celebrar la semana y fecha más bien para usar para Un salir, descanso, pasear, cambiar la rutina, despabilarse un poquito de las despabilarse, tensiones de la semana y de lo que te espera la otra, pero comer bueno. bien. No, bueno, pues no. En fin, pero bueno, viernes, viernes, así es, gracias a Dios es viernes. Y bueno, interesantísimo, Robert, el tema que nos traes. Vale la pena citarlo prácticamente palabra por palabra porque está muy, muy bien razonado, muy bien para filosofar aquí, profundizar. Y fíjense, vamos a hablar de el grave error de la política y la tecnología. Y digamos más que nada que se refiere a este error garrafal constante en la historia de la humanidad, que es perder de vista el por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? El tener un propósito conjunto en el desarrollo y que, híjole, qué fuerte esta parte donde dice que cuando en un sistema, las partes individuales se movilizan en direcciones contrarias y de manera asincrónica, aquí pusieron mal el acento, es asincrónica, creo yo, esto lleva al sistema a la destrucción, a Sí, su claro. autodestrucción. Entonces, si nos ponemos a analizar un poquito, ya me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero bueno. Si nos ponemos a analizar un poquito, pues por supuesto que tiene razón. Cuando cada quien jala para su lado, no hay una dirección firme, pues es un desastre. Es como el capitán direcciona su timón hacia un lado y el que está poniendo las velas no las pone correctamente o Pues no sí, sé, se hunde el o barco. también hay remadores que solo rema un lado, no sé, ya estoy inventando aquí el hilo, ¿no? Porque La pues, parte bueno, asincrónica. pues sí hay barcos que tienen remos, velas y timón, las tres cosas juntas, por supuesto. Cuando no Claro. hay aire, ¿qué? Pues hay que remar, ¿no? No, bueno, tiene el Pues no, yo estoy hablando de motorcito. la época antigua. Ah, Y bueno. bueno, imagínate que el viento sople para un lado, los remadores reman para el otro y el que maneja, pues ahora sí, soltó el timón y está yendo a la deriva. Seguramente se va a hundir esa nave. Entonces, esta reflexión me parece muy profunda y bueno, hablando de este error en la política y en la tecnología que está cada uno jalando por su lado, me parece pues una reflexión interesante. Y bueno, fíjate, me interesa muchísimo este artículo de Juan Carlos Chávez, pues que es un consultor, pues que escribe, esto es de expansión. Juan Carlos Chávez es profesor de creatividad y bioeconomía en genética, neurobiología, biofísica y psicología en un contexto económico. Fíjate nomás a dónde se metió este Juan Carlos Chávez, en el sistema UPE y PADE. Pero bueno, esta manera de abordar el tema político y tecnológico, o sea, todos los señores políticos, empresarios y creadores de tecnología, de nada servirá la potencia individual si no obedece a un propósito sublime. ¿Qué quiere decir sublime? Un propósito arriba de todas las partes que lo conforman. Un propósito arriba, superior de todas las partes que lo componen. Esto considera Juan Carlos Chávez. Esto de la potencia individual, si no la unimos, la fundimos, lo llevamos a un propósito sublime, pues ejemplos hay muchísimos, como los que pusiste, simplemente, Laura. Pero pues un ejemplo claro y tangible es nuestro gobierno federal, ¿no? Que no está con un propósito sublime para el bien de todos, para, ya ves cuántos problemas se mete el gobierno federal simplemente por estar en esta posición asincrónica que mencionaste, ¿no? O sea, va en contra de todos, de todo y de la misma sociedad, de sus mismos gobernantes, porque ellos creen tener la verdad absoluta. Y pues el choque, ya vemos todo lo que está pasando en nuestro México, tristemente, ¿no? Que tenemos que levantar la voz, tenemos que exigir, tenemos que, para que, pues simplemente porque no existe un propósito sólido. Y bueno, este artículo, amigos, es importante que lo reflexionemos porque pues este ámbito de lo político junto con la tecnología pues involucra a todos, involucra a todos. Y dice, un propósito sólido es indispensable para el correcto funcionamiento de cualquier proceso, de cualquier sistema. Los organismos vivos somos un proceso dinámico, te lo dice un maestro en bioeconomía. Los organismos vivos somos un proceso dinámico. No hay un solo milímetro estático en nosotros, al igual que el desarrollo de tecnologías, la política, los negocios y la vida entera. Pues sí. Si lo vemos desde ese punto de vista, con esa reflexión, pues sí, el mismo cosmos, el universo, siempre está en movimiento y cambiando, Laura. Y bueno, caemos a la trillada frase, vivimos en un cambio permanente. ¿No? Así, así es. Y bueno, pues interesante, Robert, todas estas reflexiones, porque pues por ser simplemente seres vivos que somos cambiantes y por supuesto los avances tecnológicos y la vida en sí nunca es estática, todo está cambiando constantemente, pues precisamente hay que ajustar esos parámetros de dirección. Cuando tenemos una dirección hacia dónde ir. Entonces, aquí lo que yo puedo reflexionar en México es que, pues, empresarios, tecnología, luchando para salir adelante, acompañados de la tecnología, y por otro lado, tristemente, un gobierno que va al revés. Sí, que no cree en tecnología, No que se cree tecnología. el dueño de la verdad absoluta, que Sí, una manera de pensar muy, pues retrógrada, retrógrada, como se diga, trabalenguas, pero sí, pensando en cómo se gobernaba hace muchos años y ahorita completamente todo es tan distinto, todo se sabe, no hay manera de estar ocultando y No, manipulando a la bueno, gente. ya evolucionamos además. Y pues bueno, en fin, vamos a ver cómo termina este capítulo de la historia. Vámonos a un corte comercial mientras, Robert, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Y fe de ratas, es viernes 10, no viernes 9. Perdone usted, pues ya sabes, fin de semana, hombre, por favor, hay que ser considerados con su persona, por favor, con mi persona, por favor, por estos arranques. Pero bueno, gracias por acompañarnos en esta linda noche aquí en Fórmula en los Negocios. Antes de continuar con el tema, un tema muy reflexivo, amigos, muy de la época, muy entrado en reflexión de lo que, pues de lo que nos tenemos que hacer cargo. Es así de simple. Déjeme darle una recomendación. Mire, este jueves 16 de marzo se va a llevar a cabo el gran concierto de gala, este concierto de gala Secuencias de Plata por el 25 aniversario de la Orquesta de Cámara de Mérida. Este concierto va a tener obras de Roberto Abraham Mahut, Pedro Carlos Herrera, Daniel Martínez Salazar, Edgar Zulú, David Silva Montejo, director artístico Russell Montañez Coronado, invitados especiales Celia Pedrero Cerón, textos y guión literario Mariana Echeverría Góngora, soprano, y Jimena Herrera Cardeña de violín. Esto es organizado por la FILEY y la Universidad Autónoma de Yucatán y la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida. 21 horas, jueves 16 de marzo, Gran Foro, Salón Uxmal. No se lo pierdan, amigos, va a estar sensacional. Igual y por allá nos saludamos. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado Newfield Network y estamos platicando este tema, este artículo, el grave error de la política y la tecnología. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues hablando de este tema, pues en el caso, pues tú lo mencionaste, ¿no? De los seres vivientes tenemos un problema particularmente retador, ¿no? Que las tendencias de comportamiento genéticamente programadas, mejor conocidas como instintos, aunque significan ventajas de supervivencia que nos han permitido llegar hasta aquí, pues nos motivan a luchar de forma egoísta entre nosotros, Mira, ¿sí? interesante. Entonces, privilegiando la prevalencia individual sobre la colectiva, y que esto último no es un error metódico, sino todo lo contrario, la competencia entre partes nos dota de fortalezas grupales. Al final de cuentas, los instintos y todas sus facultades fisiológicas y psicológicas, o sea, las emociones, la razón, la creatividad, etcétera, son instrumentos diseñados para favorecer las posibilidades de resistir y de prevalecer de la vida frente a una existencia naturalmente caótica. ¡Wow! Fíjate, profundo Sí. lo que acabas de decir. Pues aquí lo Sobre dice. todo los instintos, ¿no? Acuérdense, amigos, que la intuición es algo aprendido. Son esas decisiones que tomamos quizás hasta inconscientemente, como lo dice aquí, no lo dice así, pero lo dice, que nos motivan a luchar de forma egoísta entre nosotros por la competencia, por sobrevivir. La prevalencia individual sobre lo colectivo Pues hasta que poco a poco el ser humano al asociarse, al vivir en sociedad, se dio cuenta que trabajando en equipo podía obtener mejores resultados que individualmente. Eso es parte de la, pues lo tenemos en la genética, en los genes, es el conocimiento ancestral que hemos venido acumulando. Laura. Y bueno, pero ver las dos partes en el que siempre andamos o buscamos la competencia individual entre las partes, pero que esa misma competencia de mejorarnos, de ser mejor que el otro, el que está al lado, nos dota de fortalezas grupales. Y fíjate Sí, porque que empieza a reflexionando haber en esa esta variedad, frase, ¿no? Ajá. imagínate los cazadores. Cuando se empezaron a organizar para cazar mamuts, me acuerdo mucho de esta parte de la historia, que entre todos cavaban hoyos, los llenaban de agua para que el mamut cayera en el hoyo y no pudiera correr o no pudiera atacarlos. Y entonces desde afuera del agujero, entre todos lanzaban sus lanzas. Pero era premiado aquel, pues, de nuestros ancestros que lograba con su lanza matar al mamut, ¿no? Y era vanagloriado, era, pues, el héroe, era, o sea, competencias individuales trabajando en En conjunto, equipo, en claro. equipo, ¿no? Eso quiero entender que nos quiso decir este párrafo, ¿no? Y esa situación humana, pues creo que no ha cambiado, Laura, y más ahora con los acontecimientos actuales de la sociedad, de la humanidad, donde aprendemos que si no lo hacemos en equipo, unidos, en sociedad, pues no vamos a poder solventar los retos a los que nos estamos enfrentando, Laura. Bueno, aquí volvemos al inicio, lo que dice. El error garrafal es perder de vista el por qué hacemos lo que hacemos. Es correcto. Y hoy en día hacemos lo que hacemos, pues no estoy viendo con los mismos intereses. Cada quien está jalando para su lado. Unos quieren fortificar su propio poder y su propia beneficio sin importarle los demás, y otros simplemente están tratando de salir adelante con los que los rodean. ¿Sí? Entonces, y otros, por supuesto, no, y además la variedad es extensa, y otros que viven de adjudicarse el de lo ajeno, y otros que viven adueñándose o regulando o cobrando cuotas de lo que hacen los otros. Entonces, bueno, aquí en México tenemos un terreno muy vivaz, variado, de intereses muy distintos Egoísta, diría yo, ¿no? y que son nada que ver en conjunto de un trabajo en equipo, ¿no? Cada equipo está haciendo lo que quiere, como le viene en gana. Y usando ya sea la fuerza, la autoridad, el poder que tiene para sacar adelante. Entonces, yo creo que, pues por algo está sucediendo ahorita lo que hay en las noticias, lo que pasó con la matanza de estos estadounidenses en plena calle, que no fue un secuestro, los fueron a matar, punto. Y que pues Estados Unidos ya está parando oreja y ya quiere declararlo como una situación de terrorismo para ya controlarlo, ¿no? No sé qué tanto nos beneficia a nosotros los mexicanos, quiero pensar que sí, para que empiece a haber un orden, porque esto ya se salió de control, ¿sí? Bueno. Pero eso es lo que aquí está clarísimo lo que dice. Cuando no estamos trabajando, cuando, ok, dice. Ok, no contemplar un objetivo central en cualquier sistema, ¿sí? O no tenerlo, y que las partes individuales conformen, se movilicen en direcciones contrarias o asincrónicas, lleva a la autodestrucción. O sea, si no nos ponen freno, nos vamos, yo no sé qué va a pasar, ¿sí? Entonces, y ya no solamente hablando de México, Robert, si nos ponemos a ver a nivel mundial, Ah, claro. Hay a ejemplos de nivel paz mundial sobran. tenemos un estado de conciencia muy parecido a lo que está sucediendo en México. Ah, claro. Bueno, pues ¿Sí? ahí Muy tienes parecido. Putin contra Ucrania, ¿no? O sea, él se cree con el Y derecho ahí de tenemos a China que está haciendo, sojuzgar claro, China lo que quiere es poder poder económico. económico, pero cuáles serán sus intenciones después de tenerlo, eso tampoco lo sabemos. Pues la dominación del mundo, o Entonces, sea. bueno, no sé, no sé, yo creo que pues hay mucha tela de dónde cortar, mejor nos apegamos a lo que dice el artículo y lo seguimos desfibrando acá. Gracias amigos por estar con nosotros. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes a disfrutar el fin de semana. Tenemos temperaturas sensacionales. Todavía no se deja sentir el calor, que estaba yo leyendo algunos reportajes sobre la cuestión meteorológica y que ahora esta temporada vamos a tener el efecto del niño, lo que nos lleva a que vamos a tener un periodo de sequía más amplio y tendremos supuestamente en promedio menos tormentas, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, pero bueno, el promedio de tormentas son 14 tormentas, de las cuales 7 son con nombre, 3 son huracanes mayores, pero ese es el promedio. Tradicionalmente en otros años, con el efecto del niño, pues son menos tormentas o menos huracanes, menos periodo de lluvias. Así es de que vamos a tener sequía, ya se está observando, pues no hemos tenido lluvia ya por más de una semana, una cosa así, y seguiremos en la época de secas, con las temperaturas al alza. Pero bueno, pues hay que prepararnos, hay que informarnos y hay que estar preparados y listos. Déjeme, me acompaña Laura Alcalá Oliver esta noche aquí en la conversación y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a la audiencia la importancia de asegurar la casa, Robert. Fíjate, estamos ya en el mes de marzo. Hay que recordar que estamos en una zona de huracanes y pues inundaciones que ya descubrimos que sí suceden, aunque no tenemos ríos, pero hay que recordar que hay ríos en el subsuelo, son los cenotes, y que pues cuando esa cosa se llena, pues ya vimos con la tormenta del 2020, en Cristóbal, cómo se puede llegar a inundar. Me acuerdo que en el periférico hubo una escuela que se inundó hasta el techo. Fue una pérdida total. Me acuerdo porque el ajustador me lo comentó. Pues cuando vino a ver la casa, que también se inundó, pero bueno, nosotros no, nada más nos inundamos 10 centímetros. tantito. Bueno, tantito dentro de la casa, pero arriba de la Bueno, rodilla, todo alrededor. medio metro, Éramos, sí. teníamos un lago alrededor. Pero bueno, la importancia de contar con este respaldo de seguro, sobre todo con hidrometeorológicos, que es lo que cubre, que es la cobertura que ampara los huracanes. Entonces, pues invitar a la audiencia que se acerque a nosotros, que cotice su casa. La verdad, no son caros los seguros. Vale la pena, es como si pagara el seguro de su auto anual y además tiene muchas ventajas, como por ejemplo un reembolso para accidente de las personas de servicio si llegaran a tener un accidente en el trabajo en su casa. Tiene también los beneficios algunas aseguradoras de accidente para las mascotas. Tiene también pues un amparo, bueno, una cobertura que ampara daños a terceros, que si su hijo salió en la bicicleta y rayó el coche de al lado, o tiró la pelota y rompió el cristal del vecino, todas esas amenidades con las que cuenta un seguro de casa. Así que, ah, y por supuesto, la asistencia rápida de algún plomero o algún eléctrico, cuando usted llama al 800 de la aseguradora, que les co le cobran una cuota ya preestablecida, que es económica, y que les puede ayudar allá en esa reparación cuando muchas veces no consigues a nadie. Entonces, pues les recordamos que se acerquen a nosotros. Aseguren su casa, la verdad vale la pena, sobre todo si usted está en el campo o tiene áreas muy abiertas o sensibles que puedan ser afectados por cualquier huracán. Dios no lo quiera que, pero más vale estar asegurado que y tenerlo a no tenerlo. Pueden estar en contacto con nosotros en Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, en el teléfono 9991-2247-16. O nos pueden escribir a nuestro correo segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y déjeme decirle una información adicional. Aquí va a pasar un huracán tarde o temprano. Estamos en zona de huracanes, así es de que, pues más vale que esté protegido. Digo, sería insensato no tener un seguro donde sabes que algún día va a pasar. Ojalá que tarde muchos años, pero va a pasar, amigos. Así es de que, pues ese consejo les doy. Llámele a Laura para que platique con ella, incluso le dé asesoría gratis en ese sentido. Pero bueno, regresamos aquí a nuestra plática de esta noche, que muy reflexiva, muy importante, el grave error de la política y la tecnología. Y fíjate lo que nos dice este señor que escribió el artículo. Dice, la situación se ha desequilibrado debido a la inmensa potencia que ha ganado el Homo sapiens en las últimas décadas. El ímpetu egoísta amenaza actualmente la resistencia del planeta entero, posiblemente el único bastión vital en el universo. Y pues sí, pues es el único lugar donde podemos vivir, maestro, ¿eh? Dice, todo lo anterior explica puntualmente el error de la política, tecnología, economía y prácticamente cualquier estructura construida con la interacción humana. O sea, pues sí, ya nos dimos cuenta que el camino que tomamos, esto también nos lo platica, ¿te acuerdas, don Julio Olaya, en su libro Del conocimiento a la sabiduría? Donde él dice que en el momento en que la humanidad tomó esa ruta o ese camino al materialismo, al extractivo, pues a lo que dice acá, que prácticamente toda estructura construida con la interacción humana va en ese camino de autodestrucción, de destrucción del planeta. Entonces, les recomiendo el libro, amigos, búsquenlo en Kindle o en Amazon, del conocimiento a la sabiduría de Julio Olaya. Él es, pues, el padre del coaching ontológico. Dice, también explica el origen de la psicología, de las patologías psicológicas prevalentes en la sociedad contemporánea. Claro, la depresión, la ansiedad, el miedo. Si no entendemos cómo y para qué estamos diseñados, nos encontramos fundamentalmente rotos en una caída libre hacia la vacuidad. Órale, está muy filosófico este cuadro. En cambio, cuando comprendemos la lucha común, nos llenamos de inteligencia, eficiencia y recompensas. Cuando entendemos, comprendemos la lucha común, también lo dice Julio Olaya, ¿te acuerdas? Bueno, tú lo repites a cada rato, cuando nos enfocamos al bien común, es cuando la sociedad, pues nos llenamos de inteligencia, eficiencia y recompensas. Interesantísimo. Sí, Robert. Aquí habla, pues, esta parte me gustó. Si no entendemos cómo y para qué estamos diseñados, nos encontramos fundamentalmente rotos y en caída libre hacia la vacuidad. Vacuidad es el vacío. Entonces, muchas veces, Roberto, en nuestra vida diaria estamos tan ajetreados por lo que debemos, lo que hay que pagar, por la comida, por la colegiatura, por el estudio, por el trabajo, por la venta, la compra, todo. Estamos corriendo de un lado a otro. Nunca tenemos ese tiempo para detenernos y saber por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro sentido, quién estoy siendo cuando estoy siendo, qué energía emano, si es positiva, negativa, destructiva, cómo me comporto y qué provoco con los que me rodean. Si no estamos conscientes y pendientes y vigilantes de quién estamos siendo, no qué estamos haciendo, quién Correcto. estamos siendo con los que nos rodean, pues difícilmente, difícilmente vamos a arribar el barco en un puerto de paz y de felicidad, ¿no? Digo yo. Pero bueno, vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes con esta conversación tan reflexiva. Amigos, yo los invito a que vuelvan a escuchar el programa, búsquenlo en nuestras plataformas porque tiene mucho contenido reflexivo de lo que nos tenemos que hacer cargo en esta época, en estas condiciones por las que estamos viviendo y lo que estamos pasando. Pero bueno. Antes de continuar y darle cerrojazo a esta conversación, déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Y déjeme decirle, amigos, esta época, la época de secas, es el momento de hacer sobre todo las impermeabilizaciones. Acuérdense que aquí llueve y llueve en serio. Entonces tenemos que darle mantenimiento a las construcciones prácticamente cada año con respecto a los impermeabilizantes. Aditimper es el especialista. Búscalo. Mira, puedes comprar todos sus productos a través de su plataforma en línea, su tienda virtual, www.aditimper.com.mx. Además, cuentan con 7 tiendas para que tú puedas ser asesorado y la comodidad de recoger tus productos. Ellos están en Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Ellos son especialistas, así es de que consúltalos, www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con esta conversación. Déjenme decirles, es profunda la conversación que tenemos. El error no es sistémico, sino de conciencia. Fíjate, Laura, qué interesante, ¿eh? Esta frase, el error no es sistémico, sino de consistencia, nos dice quien escribió este artículo, que es el maestro Juan Carlos Chávez, es profesor de creatividad y bioeconomía en el IPADE. Y bueno, esto, el error no es sistémico, sino de conciencia. Trataré de ser claro y contundente con mi mensaje. Dice, señores políticos, empresarios y creadores de tecnologías, de nada servirá la potencia individual si no obedece a un propósito sublime, intercambiar un tesoro tan majestuoso como el bienestar de la vida por instantes placenteros, pasajeros, es un canje mediocre y despreocupado y desproporcionado. Apartar a un bien mayor nos llenará de experiencias sintientes mucho más grandes que los diminutos placeres exprés por lo que tanto nos esforzamos. Y creo que entiendo su mensaje. O sea, todos los políticos, todas las empresas, todos los creadores de tecnología están enfocados exclusivamente en traernos esos momentos placenteros, momentáneos, ese bienestar de la vida por instantes placenteros. Y no preocuparse por una conformación del bien común. Sí, digo, te voy a poner un ejemplo de lo que entiendo. La creación de todos los productos desechables. Ah, sí. Es un momento de tecnología, porque pues tiene mucha tecnología, cómo fabricarlos. Tiene mucha convicción de que te facilite la vida instantánea, ¿sí? En lugar de buscar el bien común, que debió haber sido, oye, no, pues estos productos van a contaminar el medio ambiente, bla, Bueno, bla, bla, te bla, diré, bla, bla, bla. discrepo un poquito, o sea, sí estoy de acuerdo con lo que dices, pero hay más, ¿no? Yo creo que esos empaques y esa manera de presentarlos, no sé, hablando de los alimentos, pues de alguna manera también favoreció a que más gente tenga acceso a estos alimentos. O sea, hubo cosas buenas, pero también, y claramente, hubo cosas muy malas, que no fue pensar en cómo recuperar y deshacernos correctamente de estos desechos, ¿sí? Que lo están empezando a pensar apenas ahora y que ya lo empiezan digo medio a valorar, ¿sí? Algunos productos valen más la pena ser reciclados, por ejemplo, en lo que de lo que sí puedo hablar es del aluminio, de las latas de aluminio, que por ahí leí que era más fácil reciclarlas que conseguir más aluminio. Entonces, la reciclada del aluminio, o sea, de todas las latas, por eso está tan demandada, te arrebatan la lata con tal de llevarla y venderla, ¿ok? Cosa distinta del cristal, por ejemplo. Los envases de cristal es más económico producir nuevo cristal que reciclar el cristal. Entonces, ahorita Claro. uno de los peores contaminantes es el cristal. O sea, cualquier botella de cristal que sea desechable es un verdadero reto hoy en día. Y así, pues hasta ahorita solo he leído de esos dos, ¿no? Pero bueno, el PET ya vimos que siempre y cuando esté limpio, seco, etcétera, tiene sus Bueno, condicionantes. pero no todo se recicla, o sea, Y ahí no, tenemos la contaminación de claro, plástico. en ese momento no se pensó y no les importó. Así como cuando empezaron a cazar ballenas a lo loco y ca casi casi acaban con las ballenas, o ahorita como está sucediendo, están arrasando con todo el mar, no solamente los peces, poblaciones que vivían de la pesca, ya no pescan por esos barcos gigantescos industriales que pasan con su red y arrasan con todos los peces. Y arrasan con toda la flora y todos los nutrientes que están abajo en el mar, y que también por eso el calentamiento global. Ah, ¿Sí? claro, sí, ¿Sí? todo eso tiene un Entonces, conjunto. todo eso, pues, ¿cuándo nos damos, cu cuándo creamos conciencia? Ya que estamos metidos en el hoyo. Y aquí lo dice, el error no es sistemático, sino de conciencia. Claro. Y aquí, Robert, yo encirculo la palabra conciencia Porque eso es lo que nos está faltando, Roberto. Correcto. Es la Ese, conciencia. el estar consciente de lo que estás Ah, haciendo, claro. el estar El consciente de lo daño que que estamos estás haciendo. provocando, el estar consciente a quién estás respaldando, el estar consciente que estás, pues no sé, a quién estás defendiendo, no, no sé, no sé, ahorita lo podemos ver que unos dicen que sí, otros que dicen que no, que otros muy divididos todos y no hay una conciencia unificada. No hay una conciencia que está buscando simultáneamente el mismo propósito. Claro. Las conciencias de todos están dispersas Es correcto. y Y ahí es donde fíjate. está el gravísimo peligro, diría yo. Y como dice, casi terminando su artículo, dice, la buena noticia, si lo que más te interesa es vender o conseguir votos, es que este ejercicio ha demostrado ser un potente coligado. O sea, que esa falta de conciencia, porque nada más quieres el poder y conseguir votos. Y pone, por ejemplo, la misión de Tesla no es convertirse en la empresa más rica del mundo, sino acelerar la transición del mundo hacia las energías sostenibles. Y digo, Tesla ha hecho ejemplos, ha estado bajando el precio de sus autos actualmente. Cosa que ninguna automotriz otra ha hecho, demostrando que su misión es esta, ¿no? Entonces, entre otras palabras, creo que esta parte es que pues tenemos que buscar ese propósito, ampliar nuestra visión y posponer la diminuta gratificación individual rápida y momentánea. Pero bueno. Se acabó el programa, vámonos. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Espero tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.